Bueno, primero que nada, yo no soy el que manejo específicamente la página o el perfil de Instagram. Yo estoy en el grupo de los trabajadores y los extrabajadores que nos fuimos de allí. Todo comenzó porque de verdad hace varios años se dio a conocer la famosa lista negra, que básicamente se trata de que los dueños de los locales gastronómicos, cuando tú te vas del lugar gastronómico, te colocan en la lista negra para que los otros dueños de los otros locales del mismo rubro no te contraten por X cosa. Todavía la lista negra sigue existiendo, nos siguen incluyendo en la lista negra por reclamar tus derechos, por reclamar un sueldo digno, por cualquier cosa te incluyen allí y cuando uno sale a buscar trabajo en el mismo rubro, no te contratan. Aparte de todo eso, también todo comenzó porque vimos por parte de las dueñas de este lugar muchos maltratos hacia para las empleadas que sinceramente yo por mi parte soy ex trabajador y yo veía como muchos de mis ex compañeros salían llorando por maltratos, por mala paga, por precarización del trabajo y todo eso llevó a dar pie a esto. La verdad es que no es posible de que los trabajadores demos un montón para un laburo donde te maltratan, no te dejan comer si no haces 8 horas, donde la paga es mísera, a los barras nos pagaban 130, a los mozos le pagaban 120 pesos, a veces trabajabas 13 horas o 12 horas, a veces no tenías franco, y todo esto para las dueñas de este lugar tan conocido seguía siendo inservible o seguía siendo nulo. Entonces, a raíz de todo eso y ver el montón de denuncias que comenzaron a llegarles a mis compañeros, de ahí se dio pie a conocer todo esto, la precarización del laburo, el mal manejo de los alimentos, porque también podemos ver en la misma página donde no cumplen las medidas de salubridad con los alimentos sin TAC, porque hay contaminación cruzada, donde los alimentos no son de primera calidad, donde un montón de personas también dieron sus testimonios de estas mismas personas donde se están quejando de los malos tratos, de un montón de cosas que literalmente en la página lo podemos ver. Nosotros fuimos a las estancias que nos llamaron ayer en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría la sigue defendiendo a ella, sigue defendiendo una lista negra que es imposible porque si yo tengo un problema con un empleador, no quiere decir que yo tenga problemas con todos los empleadores. Porque básicamente lo que nos dijeron en la Defensoría fue que nosotros no podíamos ni siquiera mandar una carta de documento porque nos teníamos que ir en acciones legales, que es el Ministerio de Trabajo, que la lista negra estaba bien porque eso era como una parte del currículum, cuando de verdad que no nos parece por lo mismo, porque muchos de nuestros compañeros a veces se quedan sin trabajo y tienen que rebuscarse la vida para poder salir adelante por la misma lista negra. Nosotros tenemos prueba de lo que es la lista negra, las tenemos en nuestras manos, pero de verdad que todo esto también da pie a que otros trabajadores de algunos otros locales también saquen a la luz los maltratos que reciben, porque por ahí hoy es charola, pero también existen otros locales, que también pasa lo mismo y que también queremos que esto sirva para que nadie más se quede callado porque es algo que pasó, está pasando y ojalá no vuelva a pasar. Sí, es importantísima la organización que están teniendo, poder visibilizar y denunciar todo esto, sobre todo esto también que decías de la Defensoría que no da respuesta a quien debería defender, digamos, más allá de si en un currículum puede haber recomendaciones, puede haber quien avale la experiencia que se ha tenido en otro lugar. Quejarse de un empleador que paga un salario de miseria no está, no es una mala práctica, sino es exigir un derecho y pensar que se puede hacer una lista negra y que la Defensoría que debería defender a los trabajadores en este caso sostenga que está bien una lista negra de empleadores que precarizan, es importantísimo lo que están llevando adelante ustedes. No, aparte, no es nada más eso, ya que también defienden un poco los malos tratos, porque directamente la defensora nos dijo a los compañeros que ella puede llegar a entender los malos tratos de las dueñas para con nosotros, porque es una licuadora donde ellas van cargando todo y cuando la persona llega al éxito van a haber muchos cuervos que se quieren acercar a ella. No es así. Entonces, también hay muchos compañeros que son extranjeros y en ese momento mis compañeros que son extranjeros le dieron a conocer su disgusto porque hemos visto cuando las dueñas, o sea, extorsionan a las personas que van a hacerle las inspecciones para dejarlas impunes. Le hizo entender eso, le hizo saber su disgusto y la verdad es que simplemente la defensora se alteró un montón y dijo que si a los extranjeros no les gustaba las leyes de este país, la puerta para la solución de eso era Ezeiza y se podían ir a otro lado donde sí se sintieran mejor o donde sí les gustaran las leyes. Creo que no es una respuesta de una defensora para una sociedad o un grupo de personas que está reclamando sus derechos, que está reclamando algo que viene pasando desde hace un montón de tiempo, porque vemos en las historias del Instagram que esto no es nada más del grupo que somos nosotros, que por ahí nos fuimos hace 2 meses, 3 meses, 5 meses. Viene pasando desde hace un montón, desde hace 4, 5, 6 años. Entonces, esas respuestas, de verdad que nos da a conocer que estamos solos y que esta lucha la tenemos que hacer solos porque si vamos a instancias legales como la Defensoría, nos responden de esa manera. Sí, realmente da esa sensación. Está bueno también ver desde el otro lado. Hay mucho apoyo también de, no desde las instancias gubernamentales, pero sí de otros trabajadores. Recuerdo hace unos años también muchas denuncias a la panadería La Ideal con situaciones similares. Es importante esas vinculaciones, también esas redes que se empiezan a tejer por lo bajo. Y para eso te quería preguntar antes de despedirnos. ¿Cómo, digamos, cómo recordar la página para quien no sepa, el Instagram, para quien no sepa poder estar ahí? Tal vez una forma, un puente de contacto de otras experiencias, tal vez de otros espacios de trabajo donde pasa lo mismo, para poder ir generando estas redes. Sí, bueno, el Instagram, como lo pueden encontrar, es FUK Charola, perdón, FUK Charola. Ahí van a encontrar un montón de testimonios de ex trabajadores que pasaron por el mismo local, que también cuentan un poco sus experiencias. Y también quisiera convocar a las personas, porque mañana se va a hacer una movilización a las 4:30 de la tarde en la Plaza San Martín, para también visibilizar los abusos y todas las personas que puedan padecer esto, nos pueden acompañar si no quieren por preservar su identidad, como somos muchos de nosotros, lo pueden hacer tapándose un poco la cara, con el barbijo, con una gorra, como prefieran, porque también nosotros mantenemos nuestra identidad incógnita por lo mismo, porque existe la lista negra o porque nos pueden echar de los laburos donde actualmente estamos trabajando por lo mismo, porque todo es un monopolio y todos están conectados. Entonces, por eso preservamos nuestra identidad.